algo así en el aire, en alguna casa, en algún rincón, cuando escuchen esto. ¿Qué? A ver, señor operador. ¿Qué? Relincha un bagual, un buen payador, copleando al azar. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. ¡Ah, Jesús María! Festival de Jesús María que tendrá este año, otra vez, a Mariano Garay participando como jinete precisamente de la provincia de Buenos Aires, porque ayer clasificó para Jesús María y es un orgullo para todos los olavarrienses. Marianito, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Luis, buen día a usted, buen día a toda la audiencia de Radio Olavarría. Iba por la revancha, me dijiste el año pasado cuando volviste. Voy por la revancha, voy a intentar volver a Jesús María, objetivo cumplido. ¿Fue difícil, Mariano? Sí, difícil, ¿no? Pero bueno, el primer caballo ayer no se trató mucho y el segundo medio complicado los caballos, pero bueno, se pudo sumar y gracias a Dios tenemos otra revancha, ¿no es cierto? Otra revancha este año en Jesús María. ¿Cuánto sirvió tu participación durante el festival anterior? Digamos, ¿ya vas con un poco más de experiencia? ¿Te sirvió para hacer algún tipo de evaluación y ahora vas a ir de pronto con otra estrategia para encarar el festival de Jesús María o prácticamente de la misma manera? No, siempre de la misma manera, ¿no es cierto? El año pasado tuve mucha mala suerte con los caballos. Esperemos que ahora se pueda llegar a tener suerte en eso y bueno, después tranquilo y esperando ahora a ver qué, de tratar de hacerlo mejor, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Irás representando nuevamente a la provincia de Buenos Aires? Sí, a la provincia de Buenos Aires con la grupa, como el año pasado. Igual que el año pasado. ¿Ya están definidos el resto de los jinetes que te van a acompañar en la delegación provincia de Buenos Aires? Sí, sí, en Clima ganó Roberto Suárez de Vidal, el chico que fue el año pasado. Ajá. Y en Basto ganó Daniel Torres de Saladillo. Daniel Torres que no estuvo el año pasado, ¿no? No, Daniel Torres fue en el 2005 cuando yo salí subcampeón. Él fue compañero mío también, ese año fue conmigo, junto con Mauro Borda. Bueno, realmente para nosotros es un orgullo porque sabes que nos gusta este tipo de actividades, sabes que nos gusta el ruedo de jineteada y que desde la radio de Olavarría siempre generamos ese compromiso de acompañarlos y este año seguramente estaremos allí en Jesús María nuevamente para seguir cada noche con tanta expectativa porque es como ver una carrera de TC sin pilotos locales. Jesús María es más o menos lo mismo, pero sabiendo que está Mariano, obviamente tiene un condimento muy especial. Bueno, ¿cómo ha sido la mañana de hoy? Seguramente muchos llamados telefónicos, muchas felicitaciones, ¿no? Sí, ayer a la noche y eso, todos los familiares, que aprovecho para mandar un saludo a mis viejos, a mi mamá, a mi abuelo, todo, a toda la gente que me conoce, a mis amigos, toda la gente conocida, ¿no es cierto? Sí, que me estuvieron siempre con mensajes y llamándome y bueno, agradecerles, ¿no es cierto? ¿Y cuándo arranca el preparativo ya para Jesús María? Digamos, ¿el entrenamiento fuerte para el festival o seguís haciendo la rutina de siempre? No, siempre sigo tranquilo nomás. Acá trabajo con mi viejo en la carnicería y bueno, mucho caballo no hago, pero sí, ahora tranquilo. ¿Vas a hacer un poco de gimnasio también, Mariano? No, sí, hago una vida normal, no hago gimnasio. Corro y eso sí, pero no gimnasio, digamos, porque hay muchos jinetes que hacen gimnasio, ¿no? Para fortalecer piernas, para tener un mejor agarre. Sí, algo deben hacer algunos, pero no, yo sí me cuido, sí, pero no, gimnasio no. Bueno, la chuleta no va a faltar, eso estamos tranquilos, sí. En el plato, ¿no? Bueno, claro. Mariano, tiene que agradecer por esta participación una vez más, un año más así en Jesús María. ¿Cómo? ¿A quién tenés que agradecer, digo, por una participación más allí en Jesús María? ¿Quiénes te dieron una mano durante el año? ¿Quiénes fueron los apoyos y los puntales fundamentales para que vos este año nuevamente puedas clasificar? Y no, siempre la familia, ¿no es cierto? Que, bueno, a mi familia que siempre salimos con mi hermano y, bueno, después sí, siempre a la familia que nos apoya en esto, todos los domingos. Perfecto. Mariano, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy grande a vos, a toda tu familia, a toda la gente de Espigas, y ya anticiparte que vamos a estar presentes en Jesús María acompañándote en este festival, uno de los festivales más importantes que tiene, creo que en pocos años más, el Festival de Doma y Folclore que tenemos aquí en Olavarría, que va a ser la séptima edición, no tendrá mucho que envidiarle a Jesús María, ¿no? ¿Me equivoco? No, no, una fiesta muy importante, ¿no es cierto? Y que yo calculo que va a ir creciendo cada vez más. Sí, la verdad que sí, muy linda. Bueno, ¿vas a estar en el festival de aquí de La Barrería, Mariano? Claro, sí, sí, sí. Bueno, imagínate la ovación, ¿no? Cuando te ven allí ya representante asegurado de la Delegación Provincia de Buenos Aires. Te mando un abrazo grande, Mariano, nos mantenemos en contacto, ¿sí? Bueno, Luis, muchas gracias y renuevo el saludo para toda la gente que me conoce y mi familia y todos los amigos. Mariano Garay, ustedes lo escuchaban, que estará una vez más, un año más, representando a Provincia de Buenos Aires, de Espigas, o la barriense él, en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Enero en la piel, relincha un bagual, un buen payador, copleando al azar. Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará. Como en cada mañana, entre amigos. Somos una radio con nombre.